quisiera que vuelvas a mí. Fuiste algo en mi vida, no he podido arrancar. Y quisiera que estés cerca para poderte decir: vuelve, que mi llanto es tanto y que no puedo más. Vuelve, reconozco que fallé y me siento mal. Perdóname, fue mi orgullo lo que me hizo actuar así. Y te juro que esta vez dejaré todo porque vuelvas a mí. Cosas nunca vi la realidad. Separaron con mentiras este amor que es de verdad. Y aunque no estás a mi lado, yo te quiero más y más. Y quisiera que estés cerca para poderte decir: